O sea, nos falta un día para la veda, hoy no podemos hablar, pero bueno, charlar un rato con vos de lo que nos queda hasta este domingo 4 de junio. Bueno, sí, la verdad que el día de mañana ya entra la veda y bueno, ya no se puede hacer un tipo de acto político. Yo creo que bueno, tanto los cuatro candidatos han trabajado durante un tiempo mostrando su propuesta, mostrando sus ideas también en los distintos lugares de nuestra localidad. Así que yo creo que lo importante de esto es esta democracia, que se pueda dividir y la gente pueda elegir quién va a ser el próximo intendente después del 10 de diciembre. Omar, ¿estuviste escuchando un poco las propuestas de los cuatro candidatos? Bueno, obviamente calculo que los conoces a los cuatro. Mira, sinceramente, a veces yo no consumo redes sociales, pero sí, hoy me llegaron puntualmente de cada uno su propuesta. Muy puntuales. Yo creo que todas las personas tienen muy buenas ideas. Yo siempre digo, cuando uno está al lado de adentro la ve totalmente distinta, en la vereda de enfrente se ve una realidad muy distinta a la que uno vive día tras día. Pero bueno, lo importante de esto, como lo dije, que hay gente con ganas de un pueblo en que cambie, un pueblo que tenga otra alternativa distinta, como se llevó del año 83 hasta ahora. Nosotros nos quedamos tranquilos porque uno pone, como bien se dice, toda la carne al asador y da lo mejor de cada uno. Siempre faltan cosas para hacer, obvio. Ojalá tuviéramos nosotros la billetera que pueda tener la provincia, ponele. Pero bueno, o nación. Pero lamentablemente hoy los números son tiene otra visión totalmente distinta. Y volviendo a tu pregunta, sí, lo conozco a los cuatro. A Titina la conozco, una excelente mujer, una excelente persona que respeto mucho. Al Turu, a Germán también lo conozco, a Ariel también lo conozco. Buena gente que conozco hace muchísimos años. Así que lo mejor, porque vuelvo a repetirte, y obvio que a Jorge, el doctor Soria, más allá de ser candidato, es un amigo personal de hace muchísimos años, que lo conocimos antes de la política, así que imagínate. Pero lo importante de esto, que yo festejo, y la verdad que creo que hay cosas que hemos aprendido, que hacer un tipo de campaña limpia de los cuatro candidatos. Yo la verdad que me siento feliz porque quien le habla a usted ha sufrido mucho en una interna y después una elección de cosas que se decían, que meten las familias, y yo siempre digo hay que tener mucho cuidado, hay mucha susceptibilidad en parte de la familia, se hiere mucho, a veces se hiere más con una palabra que con un cachetazo, así que yo en eso lo festejo porque se ha aprendido, y la verdad que nuestra localidad, desde la interna que hubo ahora en estas elecciones para intendente, hubo un respeto de los cuatro candidatos, y eso habla muy bien de cada uno de ellos. ¿Te deja tranquilo el que estos cuatro candidatos, alguno pueda ser el electo y reemplazarte a un futuro con buena vista? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que sí? Yo creo que sí, obvio que sí. Están como candidatos que tienen toda la capacidad para enfrentar este gran desafío que es la intendencia de un municipio. Esto es una cuestión de principios, de capacidades. Entonces yo creo que, obvio que sí, como lo dije recién, conozco profundamente las cuatro personas, tienen capacidades totalmente las cuatro para llevar adelante una localidad. Entonces yo creo que cada persona con su impronta pondrá las ideas nuevas en este municipio, ¿no? Bueno, respecto a esto también se viene, son 6 meses hasta el 10 de diciembre que vos tenés que entregar tu mandato. Estas personas que pueden llegar a formar gobierno en estos 6 meses entran prácticamente con una temporada arrancada, porque recordemos que a partir del 1 de diciembre vienen muchos turistas al pueblo. ¿Vos creés que va a ser factible el poder tener conversaciones como para hacer una transición y que se llegue a asumir el 10 de diciembre con algo acomodado dentro del edificio municipal? Mira, eso depende de cada persona. Acá el municipio siempre fue del día cero un municipio a puertas abiertas, Nosotros estamos aquí a disposición de cualquier candidato que gane el día domingo para poner a disposición todas las herramientas que sean necesarias. Eso pasa en ego de cada persona, ¿no? Acá, de lo personal, no. Acá yo estoy dispuesto, y no solamente mi equipo de trabajo y mis funcionarios, a dar una mano y asesorar puntualmente para el arranque cualquier intendente. Así que eso no depende de mí. Yo lo que siempre digo, yo hasta el 10 de diciembre soy intendente aquí, y también no voy a permitir tampoco ningún exabrupto del que el día lunes sea candidato. Uh-huh. Yo siempre nos hemos manejado con mucho respeto aquí, y va a seguir eso, y vuelvo a repetir, yo me voy a poner a disposición de los cuatro, de las cuatro personas que van a llevar, o la persona que va a ser intendente a partir del día 10 de diciembre del 2023. Omar, a partir del 10 de diciembre vos quedás fuera del cargo de intendente. ¿Tenés alguna propuesta de provincia, de nación, para poder seguir trabajando en la gestión pública? Mira, hoy la verdad, Alejandro, no está en mi agenda eso realmente. Hoy estamos nosotros muy compenetrados lo que es la gestión, muy compenetrados de llevar este municipio adelante. Propuestas realmente hay muchas. Pero bueno, yo creo que no es el momento, en lo personal digo esto, ¿no? De evaluar esto. Uno también tiene cosas personales que también veo también que ha abandonado sus cosas, y bueno, retomar también con la actividad que tengo yo puntualmente en otros lugares. Así que bueno, ver cómo podemos manejar esto después del 10 de diciembre realmente. Bueno, han pasado casi 8 años desde el inicio de tu gestión, ha habido muchos temas, la pandemia atravesó varios años de la gestión también, hubo que hacer una gestión de salud muy grande, que en este municipio se ha efectuado muy detalladamente y al pie del cañón, con Javier Españolo, con Mauricio McCormick, con el ingeniero García en su momento, con todo el dispensario a disposición y acción social para tener casi 2 años de asistencia al vecino en cuanto a los contagios de COVID y también a la situación económica que se fue enflaqueciendo por culpa de no poder trabajar. Sí, mira, Alejandro, la verdad que siempre digo en lo personal, y a muchos nos ha pasado, que veíamos las pandemias, que uno la veía por la historia de nuestro país, y vos decís, che, la estamos viviendo ahora, o la vivimos, perdón, en su momento. ¿Qué nos íbamos a pensar? Nosotros puntualmente, como a todos los municipios de nuestra querida Argentina, le ha pasado lo mismo. Gobernar en esta crisis fue muy difícil, arrancar de vuelta fue muy difícil. Pero bueno, creo que nos pusimos a la altura de otros lugares. Como vos lo dijiste, mucha gente comprometida el día cero cuando arrancó esta pandemia, desde cada funcionario, gente que trabajó ad honorem en nuestro municipio, gente que aportó ganas para mejorar el día a día de esta pandemia, de llevar una palabra de aliento a los familiares. Entonces, pucha, que hemos aprendido que gobernar en estas crisis es muy complicado. Pero entre todos pudimos hacerlo, entre todos pudimos salir adelante y llevar el municipio como lo estamos llevando. A veces, como lo dije recién, desde la vereda de enfrente se ve muy fácil, pero la realidad es otra cuando uno lo vive aquí. Pero bueno, yo creo que uno deja lo mejor de cada uno. ¿Siempre nos van a faltar cosas? Sí, pero yo me voy a ir totalmente tranquilo después del 10 de diciembre, que uno hizo todo lo mejor que pudo dentro de sus posibilidades. Esto como la casa de cada uno. Uh-huh. Uno hoy llega a un lugar y ve tantas obras que se hacen, pero bueno, vuelvo a repetir, la billetera es totalmente distinta y los colores, cuando los gobiernos no son del mismo color, también cambia mucho. Omar, en estos años ha habido temas recurrentes, la gente, bueno, siempre nos hace la pregunta para los candidatos, también va para vos la misma pregunta, que tiene que ver con la autovía y sus obras que se están efectuando en este momento, que están generando prejuicios, controversias. ¿Cómo lo venís viendo vos al tema de la autovía acá en esta zona? No, nosotros el tema de la autovía no tengo ningún tipo de noticia o información. Sabemos que está llegando hasta Molinari, de ahí para este corredor no hay ninguna visión desde la provincia, que no va a citar ningún intendente todavía. El proyecto estaba estipulado hace años, que se vio que una traza que había hecho Camino de la Sierra, pero nosotros nadie nos notificó que va a venir la autovía para este lado en estos momentos. Sinceramente no, hasta ahora no. Y en cuanto a lo del Alto San Pedro, que también de cara en su momento vino, cerró algunos pasos, abrió algunas calles, ¿se pusieron ahí a fijarse cuántas hectáreas tiene de cara actualmente? ¿Cómo es el patrimonio de él acá? ¿Por qué cerró el ingreso Alto San Pedro el año pasado? ¿Pudiste tener una charla con él o te enteraste de algo del tema? No, yo creo que son cosas totalmente privadas. Yo no puedo preguntar a una persona si tiene un metro cuadrado, 100 metros, 10 mil metros. Es un tema totalmente privado. Yo no me puedo meter en tu casa, preguntarte lo que tenés o dejar de tener. Nosotros estamos ahí siempre trabajando en común para la localidad. Más allá que hubo una demanda puntual de varios vecinos cuando se cerró el Alto San Pedro, hay una demanda que sigue en curso, así que en los próximos días eso también saldrá de la justicia. Verá a ver quién tenía razón o no. Como siempre lo dijimos, nosotros, el titular del inmueble del Alto San Pedro tiene totalmente la autoridad de cerrar o de abrir. De eso no depende del municipio, es una propiedad totalmente privada. Uh-huh. Hoy día sabemos que está abierto de vuelta al público, entonces nosotros también feliz, porque mucha gente pasa caminando, da toda la vuelta como antiguamente lo hizo, así que eso es un tema puntualmente del titular del inmueble, no nuestro. Vos sabés que, bueno, a mucha gente que vino esta última semana nos había hablado de que se podía pasar ya por algunos lugares que habían estado cerrados. No lo pudimos corroborar, o sea, esto debe haber sido a la altura de Semana Santa. Bueno, esta parte bienvenida sea porque mucha gente quería volver a subir al dique. Muchos de los turistas que vienen quieren conocer esa parte alta del pueblo y, bueno, evidentemente al abrirse las calles lo están pudiendo hacer nuevamente. Sí, por supuesto, totalmente. Por eso vuelvo a repetir, eso ya es un tema más personal que municipal. Uh-huh. Nosotros, como lo he explicado más de una vez, yo no me puedo meter en el patio de un vecino, en propiedad privada. Entonces, se había hablado de tanta conjetura que, bueno, ahora yo creo que todas las personas que han demandado en su momento van a tener que salir a responder a la justicia, ¿no? Sí. Porque se hablaba que había era una calle, que nada que ver. Pero bueno, yo eso no quiero profundizar, por eso lo tienen los abogados puntualmente, pero sí, yo creo que todas las personas que han demandado en su momento van a tener que salir a responder si hay un tema que no fue verdad lo que han dicho en tal denuncia. Entonces tendrán que ir a rectificar a la justicia, ¿no? A los tribunales donde corresponde. Vos sabés que la gente está comentando mucho un hecho inédito que está sucediendo en nuestro pueblo, en el Hotel Fatún, que es la muestra de Carlos Páez Vilaró a cargo de su hijo Florencio. Algo que verdaderamente da un golpe muy grande a lo que es culturalmente la zona, porque somos pueblos chicos y normalmente no viene no vienen acá este tipo de eventos de esta magnitud. ¿Estuviste participando? ¿Hablaste con Florencio? ¿Cómo lo venís viendo? No, yo lo veo muy bueno y eso es un logro totalmente de Kitty, de Daniel Rivero, que ha hecho la conexión con la gente de la ciudad de La Cumbre, que se ha contactado con la familia de este gran pintor. La verdad que yo me quedé fascinado, más allá de lo que son las obras, del contenido de la historia de este gran pintor. Y hoy tener, como vos lo dijiste, una obra de tal naturaleza, yo creo que la primera de interior de Cora o de Corda, tenerla aquí, un orgullo. Y también aprovecho para agradecer a Daniel, la verdad que uno de los responsables del Hotel Fatún y a sus autoridades, que siempre nos brindan totalmente ad honorem sus instalaciones, que son hermosas realmente, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre dan un espacio muy importante al municipio, y siempre gratuitamente, dando lo mejor para la sociedad de nuestra localidad y para las distintas localidades que puedan ver no solamente este gran espectáculo, perdón, esta gran obra, como muchos talleres que hemos hecho ahí. Y nunca nos cobraron un centavo al municipio. Y eso hay que decirlo porque eso habla muy bien de la entidad, habla muy bien de las personas que llevan a cargo el Hotel Fatum. Habla muy bien de la gente que maneja dicho hotel a nivel Buenos Aires. Entonces, son cosas que hacen bien al corazón, como la muestra, y como hay gente que también podemos trabajar con distintas ideas, pero podemos trabajar para un bien común que es la localidad. Bueno, también recordar que el año pasado se hizo el evento de la economía circular, donde vino el candidato a gobernador Yaryora, donde vinieron intendentes de muchas partes de Córdoba, un evento también único en esta zona que también sin bandera política se efectuó y juntó a todos. En algún momento hubo varios recelos porque obviamente muchos no se ven las caras normalmente, pero ha salido todo muy bien y ha sido de muy buena crítica el evento ese. Totalmente. Mira, Alejandro, cuando uno tiene la postura de buscar un bien común más allá de los colores políticos, podemos hacer mil cosas. ¿Sabes cuando esto se entorna malo o se entorna que nunca salen las ideas? Cuando hay partidismo, cuando la política se mezcla en el medio de estas cosas, se pudre todo. Entonces, nosotros, ¿por qué pudimos invitar en ese gran taller al intendente de la ciudad de Córdoba, de otro color político? Porque no se trabaja con colores políticos, se trabaja por un bien común, un bien ambiental, que no es menor hoy lo como se trabaja en la ciudad de Córdoba. Hoy el trabajo que hace la ciudad del tema de la basura es muy importante, y nosotros copiarlo acá, venir a uno de los lugares que fueron pioneros del día cero con el tema de la basura. Entonces, vuelvo a repetir, cuando se mezcla la política, por eso no queda nada. Pero bueno, esto como no fue un acto político, pudieron venir distintos intendentes de todos los colores políticos, pero sí llevarse un bien común que era lo mejor en lo que es ambiente. En cuanto a cómo está sufriendo la gente este desbarajuste económico a través de una inflación galopante que mes a mes nos va superando el interanual el 100%, nos deja como resultado empobrecimiento en todos los hogares. Específicamente a vos te toca el que tenés a cargo no solamente tuyo, sino de los empleados del municipio, ya sea la cartera permanente, contratados, becados, pasantes. Y bueno, uno ve ese número de 190 y pico de miles de pesos para no entrar en la línea pobreza y ve que los empleados de un municipio acá en esta zona están todos por debajo prácticamente de esa línea de la pobreza. ¿Cómo te hace sentir a vos estos números que uno ve reflejado a veces en la tele? Mira, Alejandro, es una vergüenza porque sinceramente cuando uno ve lo que pone la nación del nivel de pobreza acá, sinceramente no nos da la cara a veces lo que cobra un empleado. Entonces date la pauta que esta inflación lo están comiendo día tras día. Hoy vos salías comprando, te alcanza el dinero para la canasta básica diaria. Entonces la verdad que somos todos indigentes, entonces imagínate. Pero la verdad que nos está llevando, este país nos está llevando a una caída inminente, porque bueno, vemos puntualmente que no sale de esta querida Argentina y cada vez nos hundimos más, la inflación cada vez más grande y los bolsillos de los empleados cada vez más chicos. ¿Vos cómo ves tu sueldo de intendente con respecto a lo que está pasando? ¿Cómo lo sentís? No, mira, yo creo que en distinta índole decae en cada cosa. Yo tampoco soy ajeno porque todos vivimos, todos tenemos familia a cargo también, todos tenemos una vida común. Hoy el dinero, por más que vos quieras, no alcanza. Entonces, cuando vos ves los gastos fijos que vos tiene una persona, obvio que no te alcanza tampoco. Acá tampoco no te va a creer que un intendente gana 5 millones de pesos por mes. Entonces, cuando vos ves la realidad, sí, también es muy distinta quizá a un empleado. También la obligación es muy distinta a un empleado, más allá del trabajo operativo que puede ser una persona, ¿no? En cuanto a lo que nos queda, obviamente vas a tener la última parte del año que está atravesada por un montón de elecciones, ya sea dentro de un mes la provincial, después las PASO, que vaya a saber uno qué nos toca votar en esa elección, después la primera vuelta y si todo va como dicen, una segunda vuelta casi en octubre, donde se definirá el futuro del país en cuanto a dirigencia. ¿Cómo te toma en este momento? ¿Estás tranquilo? ¿Estás preparado para estos últimos meses del año? Sí, totalmente, Alejandro. Nosotros, como te lo dije recién, yo en la agenda tengo mi preocupación en mi localidad, porque uno cuando se preocupa a nivel provincial, nacional, ellos tampoco se preocupan por el tema municipal. Entonces, también eso hoy me tiene preocupado, el día 4, que son las elecciones de intendente acá, que pase esta instancia, después veremos para el 25 y apoyaremos nosotros nuestra convicción de nuestra coalición que vamos a seguir adelante, obvio, ¿no? Pero más allá, bueno, ahora tenemos en 20 días más, posterior a lo nuestro, elección a gobernador y después, bueno, estaremos con las PASO y veremos también nuestro partido y nuestra coalición que con quién van a acompañar. Omar, bueno, finalizando ya la entrevista, te dejamos seguir trabajando y nosotros vamos a seguir con el programa. Pedirte una reflexión o un mensaje para la gente que nos está escuchando, esta gente que estuvo visitándote en la municipalidad casi 8 años, que por ahí esperó que le pongan el agua corriente y por ahí se demoró, por ahí no, por ahí le vino caro. ¿Qué mensaje tenés para toda esta gente del pueblo que te acompañó estos 8 años de gestión? No, yo el mensaje que tengo, lo que tengo todos los días, es que, como lo dije recién, uno da lo mejor de lo mejor. A veces esto es como la frazada corta, vos te tapas la cabeza, te destapas los pies. Pero yo me voy el 10 de diciembre con la convicción que he dado lo mejor de mí en lo humano. Yo siempre digo, soy el 99,9% humano y el 1% político. Y la gente que me conoce, yo creo que no va a cambiar eso. Que falta o faltaron cosas, sí. Las ganas de uno, vuelvo a repetirte, sería de cambiar muchas cosas o hacer muchas obras aquí en la localidad. Pero vos recién dijiste una gran verdad, nosotros después de la pandemia tuvimos que resurgir como muchos municipios. Esto no es demagogia. Y seguimos adelante, y seguimos poniendo el pecho, y seguimos haciendo obras con lo que se puede, y las obras están. Y las obras se hicieron. Pero ¿qué pasa? ¿Siempre faltan cosas para hacer? Sí, siempre faltan cosas para hacer. Pero yo me voy con la convicción que di lo mejor que pude dar. Mi equipo de trabajo dio, mis funcionarios, por supuesto, dio lo mejor de lo mejor también para poner cada uno un granito de arena para llevar lo mejor a cada lugar de nuestra localidad. El equipo de trabajo municipal, excelente, porque desde la administración, desde la parte contable, municipio, un ejemplo en la parte contable, un ejemplo. Más allá de los concejales, los tribunales de cuentas, que también son personas que también nos han apoyado con sus ideas todos estos años. Entonces esto no es menor. Y los empleos municipales también, que a veces mucha gente se enoja porque nos ve que están parados, o los ve que va un camión vacío, pero bueno, a veces hay que ver la realidad, porque están parados, porque es un camión vacío que van a cargar. Es decir, hay muchas cosas que nos faltan, sí, muchas cosas nos faltan, pero no nos faltan ganas para seguir creciendo como localidad. Y el tema de la alternancia es muy importante en los municipios, muy importante en los municipios. Así que yo aprovecho también tu gran audiencia para desearle a los 4 candidatos que el 4 de junio sea lo mejor para cada uno, y acá las puertas van a estar abiertas para escuchar, para dar un consejo, para explicar, y lo que necesite vamos a estar siempre a disposición. Y un deseo para el futuro ganador, ¿qué le pedís? ¿Qué te gustaría que pase en el pueblo en los 4 años que vengan? De tu parte, algo que por ahí no se pudo hacer o algo que sería un sueño para vos. No, como obra siempre hay muchas cosas para hacer. Lo que yo le pido a los 4 candidatos, que sientan el jardino como propio, como yo lo siento, que sientan el jardino como lo mejor que puede tener el planeta, que sientan un jardino un lugar para vivir, y que sientan el jardino un lugar soñado para no solamente quien residimos aquí, por la gente que venga a nuestra localidad. Eso es lo que yo quiero. Que cada persona o la persona que sea que quiera hacer vino, como yo lo amo, lo adoro, mi lugar en el mundo, yo siempre digo, el lugar donde uno dijo un día, che, conocí muchísimos lugares a nivel nacional, a nivel internacional, y elegí mi vida hace 25 años, 26 ya que va a ser acá, mi lugar donde vivir, donde tuve mi familia, donde pude encontrarme con muchos amigos aquí. Y eso no es casual. Entonces, hoy, siempre digo a mucha gente, tener la oportunidad de elegir dónde pasar tus últimos días, yo creo que es muy importante. Lamentablemente, mucha gente no tiene opción de decir, che, quiero vivir en tal lugar. Yo, gracias a él, lo pude hacer y, bueno, hoy está donde quise vivir. Omar, agradecerte la entrevista y siempre agradecerte, tuviste muy buena predisposición, siempre tenés muy buena predisposición conmigo particularmente, cada vez que golpeo la puerta o te mando un mensaje, estás automáticamente siempre para responder las preguntas. En este caso la entrevista no estaba pautada ninguna pregunta, has respondido todas las que te hice, como siempre, agradecerte eso siempre, la buena predisposición y que hayas charlado estos 25 minutos con nosotros acá en Radio La Minga. No, para mí, Alejandro, siempre digo lo mismo, para mí un gusto, y aparte uno, ellos siguen todo esto real, como si fuera familia. Yo la gente la respeto, como mucha gente, yo a todo el mundo de cualquier índole, abrazo, beso, una cuestión mía, sentimental, yo lo hago con mucho respeto, y tanto vos como la prensa, como mucha gente, que uno va a extrañar, pero va a extrañar la buena gente. Y lo lindo de esto es que yo me llevo los recuerdos desde que estaban en desarrollo social, como lo que vivo ahora, que donde voy todo el mundo te saluda, todo el mundo te abraza, y esas cosas llenan al corazón. Las personas que en la vida perdemos cosas, te lo dan por otras cosas. Así que muchas gracias a vos también. Un fuerte abrazo. Abrazo grande, Omar, y muchas gracias. Bendiciones. Bueno, ahí lo teníamos al intendente Omar Ferreira en todas las mañanas. Gracias, Cintia, por poner al aire la palabra del intendente. Bueno, clarito, muchas cosas tampoco se le pueden preguntar a un intendente saliente. Sí. Le hubiese preguntado más cosas, pero me parece que es ensañarse mucho con la gestión. Posiblemente haya que hacer un balance después de las elecciones. Él siempre está predispuesto a hablar, así que en alguna otra ocasión le haré. Me hubiese gustado preguntarle más cosas personales por ahí de él. Pero creo que lo valorable en este momento es poder llegar hasta el 4 y que todos vayan a votar y todos se puedan saludar tanto al inicio de los comicios como a la salida de los comicios. Entonces, obviamente, ahí tendríamos que bueno, tener ese abrazo. No lo pudo hacer Ariel Aliendro, porque no quiso venir por problemas personales que adujo a no venir acá a la radio. Tuvimos a Titina Romero primero, tuvimos a Germán Flores segundo, tuvimos a Jorge Soria tercero, y hoy cerramos este anteúltimo día de veda con la palabra del intendente saliente Omar Ferreira. Excelente propuesta, la verdad, la de entrevistar a quienes están siendo las propuestas para lo que se viene en esta nueva nueva jornada de elección, digamos, y también pensaba cerrar con la palabra de quién está siendo el intendente saliente, así que me parece que quedó bastante claro que lo importante es tener el mapa completo y a partir de eso decidir, y la decisión se toma en las urnas, así que este domingo es muy importante la presencia de todas y de todos para, bueno, poder ahí hacer valer un poco nuestras decisiones, nuestras palabras y quién queremos que nos represente y de qué manera. No fue fácil hacer estas entrevistas, creí que iba a ser mucho más fácil. Me aventuré a algo que verdaderamente creí que me iba a ir mejor en cuanto a organizar. No fue fácil organizarlo, tampoco es fácil entrevistar a los candidatos y que después los otros candidatos que